Justicia Infinita toma 8. Un año de película. Presenta Claro para su Super SMS. A cualquier compañía, solo 0,90 centésimos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí he vuelto después de una semana de ausencia, en fin, se complicó, ¿qué va a ser? Una pena, veníamos en un taxi, bueno, frenó de golpe. No me di contra la mampara, pero la guacha que me iba haciendo el tete sí, quedó reventada contra ahí abajo, pobrecita. Yo en un momento me asusté porque, ¡ay!, me guillotina la chota, porque cierra de golpe y ¡ah!, como Robespierre. Pero no, gracias a Dios salvé la p*** de milagro. La botija se dio en la sien, cayó desmayada. La tuve que llevar a la mutualista. Bueno, llevar a la mutualista. La tiré ahí, ¿no? Subimos por la subidita a la española y la tiré para abajo el auto porque tampoco iba a andar gastando ficha al pedo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la razón de mi ausencia, la de Eloiso. Eloiso iba ahí adelante, va adelante en el taxi, claro, porque como él paga... Sí, siempre va a ser... ¡Callate, pedazo un puto! Si todavía no te saludé, ¿qué te metés a hablar? La concha de tu madre, la madre que lo parió. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo andás? Eloiso, ¿qué contás? Eloiso, algo lindo para decir. Eloiso. Bueno, quería explicar mi ausencia. ¿Qué ausencia vas a explicar, tarado? Si faltaste por lo mismo que falté yo. O te falla vos, el cerebro. Pero qué tipo más idiota. Buah, tipo. Mariposa en capullo, ¿verdad? Tipo, contra su voluntad. Ya quisieras vos que se te fuera para adentro el pirulo y se te quedara como una florcita. Pero bueno, vamos cortando con todo esto. Y a la hora de las presentaciones y a la hora de mandar a la reputísima madre que la parió, sea la india de mierda de Charito. Charito, estás bien de viva la putísima madre que te parió en un ojo para vos, pero es una hija de puta. ¿Qué estás de viva? Me estuviste haciendo burlas el viernes pasado. Escuché la radio, el taxista de mierda ese que venía, que el del frenazo. ¿Escuché? Te quisiste hacer la que era yo, la que estaba... El puto lo hizo, no me importa. Acercate al micrófono, la putísima madre. Hace como un año que estás acá y no sabés que tenés que hablar al agujerito. Eso te dice, bro, perdón. ¿Qué te dije yo? Tengo que hablar acá. Va, al agujerito. Vas a tener que estudiar después de clase. Vas a hablar bien cerquita al agujerito. Intenté cubrirlo. Sí, yo te voy a intentar cubrir para hoy. Para que la gente no se diera cuenta, pero no pude, lo siento mucho. Anda, ¿me querés serruchar el piso? No. Yo te voy a pegar una serruchadita a vos. La gente lo extrañó todo el tiempo. Y que, bueno, no pude, pero bueno, ¿qué toma? Una sopita. Ay, qué rico. Bueno, ¿te? ¿Me perdona? Sí, como no te voy a perdonar, indiecita de mi corazón. Ay, cómo te gustan los mimos, bandita. Me pone la manito en la nuquita, la pícara. Bueno. Yo te pongo la manito en la nuquita y ¡op! Va para abajo. ¿Ah? Mira cómo se ríe la bandita. Estoy contenta. Porque me perdonó. Estoy un poco enojada con Eloiso. Tuvimos un percance. No te puedo creer. Sí, tuvimos un percance. Te robó una bombacha o algo. No, todavía no me saca. Porque me dijeron que hace eso. Se pone las bombachas y se mira en el espejo. Sí, pero no sé, está tatuando todo el tiempo. Pero tuvimos un percance. Sí, contame. Y si me deja, se lo voy a contar. Sí. Y la quinta y última, sí, con más de un millón 33, de pesos, a la orden. Salga 33. Sí, somos ricos, somos ricos. Charito. ¿Qué? Vení, somos ricos. Somos ricos. ¿Por qué acertamos todos los números del 5 de oro? Somos ricos. A ver, dame la boleta. La boleta del 5 de oro que te mandé a jugar hoy temprano al kiosco. No, este es el papel donde te anoté los números que tenías que ir a jugar. La boleta, somos ricos. Sí, pero al final no fui, ¿eh? ¿Cómo que no fuiste? Sí, eso, no fui. N-O-H. H-Y-M-S. No fui. ¿Por qué no fui? Ay, te lo hizo tanto, no me acuerdo, me preguntes tanto, ¿sabes? Te lo hizo, te lo hizo, lo hizo, maricón, lo hizo. Ya. India, hija de p***. ¿Por qué? ¿Sí es serio y que me habla mal a mí? La madre que te p***, con razón, y lo hizo. Yo pensé que te había borrado un morochito bien surtidito, bien dotado, y por eso andaba con todos los ojitos chiquitos, como que lloraste de dolor. Hija de p***, nos cagaste el futuro a todos. ¿Pero por qué? No me olvidé, se me olvidan cosas. Son fenómenos paranormales. Para la cosa de tu madre, te puedo decir, bueno. Vas a dar el informe del tiempo. Ah, sí, espera que lo perdí. Acá está. Perdón, Te acabas de más de volada. ¡Pierdes! ¿Qué pasó? ¿Te escupido? ¿Escupido qué? ¿Eh? ¿Escupido? ¿Eh? Ya. ¿Qué escupa? Bueno, después escupa. ¡Viernes! ¡No te estás perdiendo! Ah, bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, bendita, bendita. ¿Seguimos? ¡Viernes! ¿No te estabas perdiendo un chaperrón? ¿Te estabas mojando todo? Porque monté. Ay, no. Bueno. Se quema la isla, la puta madre. ¿Por qué no te habías tapado las lluvias? Y al menos de que vos no te tapes con algo, te vas a empatar. Temperaturas de invierno debido a razones obvias. Humedad, correcto, alta. Viento fuerte, es correcto. Mejoras hacia la tarde, paso. Sábado, chau Julio. Mejoras del rendimiento cinematológico. Asamblea de nubes casi todo el día que cubrirán gran parte del cielo. El sol se oculta un minuto más tarde que de día. Muchas gracias, sol. Domingo, hola, agosto. Día de los vientos que al parecer tomarán un plides y se van a calmar un poco. Temperatura 0, 1, 2, ¿quién da más? ¿Quién da más? 4. Visibilidad con cataratas de noche, no habrá sol. Y me voy a despedir con una rima que hace tiempo la tengo acá. Y te quiero decir, ¿sí? Por favor, una música de persona que se va a despedir diciendo una rima que la tiene acá. Se ha terminado julio y a todos nos duele la garganta. Pero yo me pregunto, ¿dónde quedaron nube negra y nube blanca? Es preciosa, es cuando preciosa. Dijiste me voy a despedir por un momento, se me temblaba el ojo. Dije, canta la hija de p***, pero no, zafamos. En fin, ya escucharon. Parece que va a estar frío. No tenía un erutito trancado. Gracias, Charito. Gracias, Eloíso. Gracias a vos, Raúl. Pua, está dopado, este, por la angustia para el chico. Está medicadito, mirá. Se te patina la lengua, Eloíso. Ay, qué horrible hacerlo así, Dios mío. Suicidate, lo dije, por favor, hacernos un favor a todos. Ya, si va, estoy bien. Ay, la concha de tu madre. Mira cómo habla, como si hubiera estado chupando c***a 45 minutos que te queda la lengua a vos, ¿viste? Te queda sin sensibilidad ya de tanto mejillonear. Bueno, lo hizo. Se te ve bien igual, arriba. Muchas gracias, Raúl. Mira la índica de c***a, se ríe. Mira cómo lo dejaste. Hecho mi... Dios me ampare. ¡A conseguirse una guacha ahí! ¡A comer que se acaba el mundo! ¿A tu papá le dicen mostacho? ¡No! A mi papá le dicen Mario. No, a tu papá le dicen mostacho. No, Mario. Mostacho. Mario. Mostacho. Mario. Mostacho. Mario. Este Día del Padre, a Mario regálale un módem Claro para navegar con banda ancha móvil 3 GB por 379 pesos mensuales. Y al mostacho, un pack Gillette que viene de regalo con el módem Claro de Mario. Es papá, es Mario. Es simple, es claro. Justicia Infinita toma 8. Un año de película.